con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, es importante comentar un fenómeno que está sucediendo y que era de esperarse, quizás no en la magnitud que se está dando. Tenemos nosotros un incremento de precios y asimismo una escasez que se ha dado por un fenómeno colateral a las medidas que se han tomado en la central de abasto. Es decir, en el momento en el que se reduce la demanda y en el cual pues no hay restaurantes, no hay hoteles, no hay fondas, etcétera, todo es para llevar, lógicamente las compras disminuyeron y tuvimos un mes en el cual, hay que decirlo con todas sus letras, hubo pérdida tanto para la gente del campo que produce los alimentos como para los comerciantes en la propia central de abasto, es decir, los comerciantes tanto a nivel detallista como a nivel medio mayoreo y mayoreo. Vamos a platicar acerca de este fenómeno. De acuerdo a nuestros buenos amigos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC, el valor del chile ha aumentado 62.5%, de la cebolla 59.09%, del jitomate 45.45%, de la naranja 33.33%, de la papa 25%, del limón 21.43% y el aguacate 15.38%. Pasando a los abarrotes, el aceite aumentó en 15.38%, el huevo en 10.53%, el jabón de lavandería 10.34%, 9.38% el jamón, el desinfectante en aerosol 8.97%, el papel higiénico 8.33%, el cloro 7.14% y la lata de atún 6.25%. Importante es saber que ya el gel antibacterial lo vamos a encontrar promedio, en 79 pesos por el medio litro. Repito, hay cuestiones que se dan normales por todo esto, pero hay cuestiones que sí implican un nivel ya de especulación. Y este lo estamos encontrando en varias tiendas de descuento, en el cual encontramos letreros que dicen: estimado cliente, le informamos que estos productos por el momento se encuentran agotados. Disculpe las molestias. Obviamente, pues no estamos hablando de productos de primera mano, sino productos que son de abarrote, que como su nombre lo indica, son almacenables. Esto viene de tiendas que estaban abarrotadas en el siglo XIX, por eso se le quedó el nombre de abarrotes. ¿Cuál es el problema? Aquí sí vamos a encontrar mecanismos de especulación en los que es muy importante no caer. Todos sabemos que es ilícito especular y más especular con los alimentos. ¿Por qué? Porque eso produce ganancias ilícitas, ganancias injustas de las cuales se aprovecha la gente. Por lo tanto, pues tienen ustedes expedito el camino para denunciar esto ante la Procuraduría del Consumidor o ante las instancias correspondientes. Pero sobre todo, no caer de ninguna manera en las maniobras de la gente interesada en provocar escasez artificial. Es decir, sí hay escasez, repito, derivada del hecho de que no se está cosechando en el campo. La lógica del campesino es contundente, ¿verdad? A que va a cosechar, a empacar, a transportar y a vender a la central de abasto. Sí, no va a poderlo hacer. Mejor se quede en su casa, como pues mucha gente de aquí, de los volcanes, se quedan en su casa, y pues a ver qué Dios da, pero no a estar perdiendo. La situación es grave, y si esperamos que la autoridad que está prometiendo las medidas contundentes proceda a proteger el abasto y el consumo de alimentos que son fundamentales para la población. Obviamente, pues sabemos que artículos pues ya de consumo más lúdico, digamos, como la cerveza, etcétera, pues están escaseando porque no se están produciendo. El problema es cuando los artículos básicos empiezan a decaer y pues la gente ante esa escasez los comienza a sustituir con refrescos de cola, bueno, a veces refrescos que no tienen ningún valor nutricional, al revés, productos chatarra, de los cuales no vamos a hacer publicidad, todos los conocen, y eso es lo que comen papás y niños, y personas también de la tercera edad, cuando en realidad existe la opción. Este problema se solucionará si nosotros ponemos de nuestra parte, si nosotros, aunque esté un poquito más caro lo que nos venden nuestros campesinos que están en literalmente en la calle, no está viendo tianguis, no lo va a ver hoy en Ozumba, no lo hubo el domingo en Ameca, etcétera, etcétera. Y existen pues unos letreros totalmente amenazantes, ahora sí que hablando de Ozumba, donde dice que cualquier persona que entre con mercancía le puede ser confiscada, etcétera, etcétera. Disposiciones de muy dudosa constitucionalidad, violatorias de el artículo 11 de la Constitución. Y repito, lo importante es no entrar en pánico, no entrar a generar una problemática mucho mayor que la que ya está viendo. A cualquiera le puede dar coronavirus. Nadie estamos exentos. Pero si no comemos, es más fuerte la propensión al coronavirus. Pero aparte, pues nos pasará como el caballo del español, ¿verdad? Que como decía su dueño, cuando se estaba acostumbrando a no comer, pues se murió. Aquí este es el punto. Hay que tratar de estar sanos. Subrayamos, no hay vacuna contra el coronavirus, no hay medicinas. No es posible la solución que dio el presidente Trump, ¿verdad? Que dijo que pues la gente podía campechanamente inyectarse desinfectante. Ayer en una conferencia de prensa ya difundida muy noche, cuando las reporteras de la fuente le preguntaron que por qué estaban fracasando las medidas en Estados Unidos, él volteó y dijo, pues pregúntenle a China, yo no les puedo decir nada porque son virus chinos. Y de por sí una de las reporteras, que era medio de tipo oriental, pues se lo dijo que ella podría saber más porque era china. Y cuando en solidaridad el resto de reporteras

se permite que las plazas comerciales sigan operando a todo lo que dan. Perdón, es muy peculiar que llega uno, pues por cosas que tiene que hacer, y ve uno que hay filtros en los cuales solo se permite entrar una persona, obviamente con cubrebocas, solo tiene una capacidad la tienda y los dejan pasar así a cuentagotas. Y afuera hay una aglomeración impresionante, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de vigilancia ni nada. Lo mismo podemos decir de los bancos o de algunas tiendas de línea blanca que, pues, según la conferencia de prensa de ayer, ya cerraron. No se trata de que la gente cierre y no se trata de que la gente se quede sin lana. Es muy difícil, muy desalentador ver la posición de los gobiernos, muchos que se dicen muy ilustrados, unas gentes con doctorado, etcétera, en donde presume que la movilidad se ha reducido a niveles impresionantes, por encima del 50%. Okay. Por cuanto al problema de circulación de la pandemia, es importante. Pero por otro lado, tenemos que ya está habiendo carencias en las casas. Y no estoy hablando de imaginaciones ni tratando de espantar a nadie. Creo que los radioescuchas son los primeros en que me pueden callar la boca y decir, no, aquí en mi casa estamos pasándola todo dar, todos son sábados, etcétera. Pero no, definitivamente la desaceleración económica ha pegado muy duro, y la escasez de bienes también ha estado pegando en una forma importante. Bien, no podemos ser catastrofistas ni entrar en cuestiones terribles, pero sí hacer un exhorto a las autoridades de que se escuchen a sí mismas. Quiero hacer un concentrado de las recomendaciones que hay de la misma autoridad sanitaria. El Consejo de Salubridad General, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estos casos es autoridad superior. Pero nos vamos a dar cuenta que entre lo que pide el Consejo de Salubridad General y lo que piden las autoridades de los estados y de la Ciudad de México, hay diferencias abismales, pero diferencias abismales. Encontramos desde toques de queda en Jalisco, en partes de Sinaloa, etcétera, etcétera, lugares en Veracruz, en Puebla, en la parte sur de Tabasco, etcétera, donde no dejan pasar a la gente que no es de ahí. Y encontramos en la Ciudad de México unas restricciones para el surtido de alimentos de primera necesidad, que no las hay y que no se piden de ninguna manera por el Consejo de Salud General. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? En primer lugar, y repito, estoy yo tomando en cuenta las indicaciones de la autoridad. Yo no soy ni médico, ni epidemiólogo, ni nada. Estoy hablando estrictamente de las recomendaciones. Obviamente, la sana distancia, esto se llama jornada de sana distancia por algo. Se ha discutido mucho, por otro lado, el uso de cubrebocas. hay que usarlo donde se esté pidiendo, no hay que dudarlo, ¿no? Y de ser posible, pues cuidar, no acercarse a la gente a la que podamos de alguna manera poner en estado crítico. Siguiente cuestión, no estar en lugares concurridos, repito, como estas colas, que se forman fuera de los centros de consumo, ¿verdad? De estas tiendas, de estas plazas, etcétera. Evitar caer en esas cuestiones. También pedirle a nuestras queridas autoridades que organicen eso un poquito. Puede haber algo que se salga de control ahí y todos lo vamos a lamentar. Pero la constante es, número uno, no existe una cura para el coronavirus, como no la hay para la gripe. Es decir, son enfermedades que no tienen cura. Se le quita uno o no se le quita, pero no hay cura para esas enfermedades, para la influenza, etcétera, etcétera. Son virus patógenos que mutan y que presentan pues una generación de defensas que pues por lo menos al alcance de la medicina a nivel año 2020 no hay una cura específica. Entonces, lo importante es darnos cuenta que no se va a enfermar nadie por subirse al camión o al metro, a no ser que alguien haya estornudado ahí o que haya pegado virus, ¿no? Pero en términos generales no hay esa cuestión. Lógicamente aquí el exhorto para la gente es mantengamos limpias nuestras cosas, un grado de limpieza normal. Y, pues sí, mantenernos dentro de nuestras casas, dentro de lo que tengamos que hacer estos días, pero no entrar en el pánico que tenemos de muchas autoridades que a nivel municipal pues han cerrado, de ser posibles, hasta los árboles. No. Tenemos que ver esto con una serenidad y con una tranquilidad. Bien, dentro de estas discusiones y cuestiones se viene lo que va a ocupar el centro de los tópicos en todos lados los próximos días, y es el posible, y el subrayo posible, regreso a la normalidad, entre comillas. Es decir, que se reanuden las actividades económicas, las cuales, pues parece que ya no aguantan otro periodo más, pero también parece que el pico de la enfermedad no ha pasado. Es decir, se está esperando hacia fin de este mes, según la gente que sabe mucho de esto, se está esperando una cuestión de contagios. Por lo pronto, la cantidad de enfermos reportados, la cantidad de personas que desde aquí, desde el fondo de nuestro corazón, deseamos que se mejoren, que le echen muchas ganas, y pues vamos adelante, un homenaje a todo el personal de salud y gente que se está recuperando diariamente. Pero esto no se ha acabado y dista mucho de tener una fecha concreta. Así es que, pues como decía un maestro mío, tal vez sí, tal vez no, lo más probable, quién sabe. Pero sí, económicamente tenemos cuestiones que son fundamentales y que tenemos

a gente con menos potencial económico, mientras, como comentamos, pues las grandes cadenas no tienen control afuera de sus puertas, y tenemos, sí, francamente, pues aglomeraciones muy poco manejadas de acuerdo a las autoridades sanitarias. Repito, en primer lugar, la exhortación a toda la gente para que atendamos las indicaciones de la autoridad sanitaria, pero también el exhorto muy importante para que también las autoridades estatales y municipales hagan caso a estas cuestiones. Dentro de este punto, esta paradoja que no debería de haber, destaca pues la diferencia, ¿verdad?, que vamos a encontrar entre las medidas de la Autoridad Sanitaria Federal y las que ha tomado la autoridad de la Ciudad de México. Obviamente, no es porque queramos entrar aquí, pero sí para la agricultura de toda la zona de los volcanes. Es importantísima la central de abasto de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si bien se reconoció en las medidas dictadas la semana pasada por el administrador general del fideicomiso para la construcción y operación de la central de abasto de la Ciudad de México, y a la vez coordinador general de la central de abasto de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la central de abasto, quien dijo que pues la central de abasto es fundamental en toda la actividad económica de el país, y que se estaba haciendo caso tanto de las disposiciones del Consejo de Salubridad General, que repito, es autoridad suprema en estos casos de emergencia, y que a la vez se estaba haciendo caso de lo que se había dicho en diversas publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, signadas por la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Bien, tenemos aquí esta cuestión. No cabe duda que tratándose de alimentos debe tenerse mucho cuidado, y un punto fundamental es que esto se desarrolle. Como todos sabemos, en muchos puntos se han puesto letreros de que es una zona de contagio y prácticamente un foco de infección. Algunas partes, tanto de la ciudad como de otros puntos del Estado de México. Eso no es suficiente. Es más, no debe ser. Debemos de mantenerlo limpio. La pregunta es a las autoridades de la Ciudad de México: ¿qué hacen para mantener limpia la central de abasto? Hay aglomeración de basura y el absurdo de la carencia de agua en los baños. Y para los servicios de la central de abasto sigue haciéndose debido a la protección de la que gozan los concesionarios en la central de abasto, que no pagaron el agua, y que a pesar de ello la autoridad les niega a las personas de la central de abasto el derecho al agua. Es decir, la tesorería cortó el agua de un centro de abasto para que pretendidamente se obligara a los concesionarios a pagar. Creo yo que esto implica responsabilidad hasta penal. Sin embargo, la autoridad de la central de abasto sigue protegiéndolos, ¿verdad? Quizás no directamente pues los funcionarios de ahí, pero sí sabemos por qué. Porque esto se hizo en los tiempos de los dos regentes anteriores. Y entraron sin licitación y entraron a percibir el 70%, es decir, 7 pesos de cada 10 que entran a la central de abasto se van a las arcas de estas concesionarias, y estas concesionarias son las responsables de no recoger la basura, son las responsables de que no haya agua. Y entonces, ¿cómo quieren arreglar las cosas en un lugar a donde la basura orgánica se genera en una forma irremediable? Nadie puede comer papas si no están lavadas. Nadie puede comer lechugas si no están lavadas, si no están deshojadas. Las mismas hojas del maíz, las vainas de muchos otros productos, las raíces, etcétera, tienen que ser desechadas porque no las comemos así, simplemente. Y eso no está ocurriendo y esa necesidad de limpieza no se da. Sin embargo, la autoridad pues está pasando a pedir ahí cuestiones de que se use el tapabocas. Hay una cantidad de carpas enormes supuestamente para establecer un triage sanitario, es decir, una serie de pruebas para que la gente no tenga síntomas de coronavirus, que están vacías, pero de la limpieza, nada. De tocar a estos señores que siguen haciendo un negocio pingüe con la insalubridad en la central de abasto, de eso nada. Y eso sí, señores, es verdaderamente grave. Yo por mi parte me voy a despedir deseándoles que dentro de todas estas contingencias, dentro de todos estos problemas enormes que tenemos, pues la vayamos pasando mejor. Yo los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Este programa llegó a ustedes gracias a Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.